Creo que el gobierno quiere a todas luces seguir apagando incendios con bencina, quitando beneficios a estos profesionales sin imaginar las consecuencias que ello podría acarrear. El mal manejo económico los tiene colapsado y el ahorro de la billetera fiscal pretende ahora afectar a un grupo tan importante de trabajadores del sector salud. ¿No será acaso que con este ahorro que quiere hacer el gobierno, afectando a los profesionales de la enfermería, pretende financiar los elevados costos de la denominada educación gratuita? Porque ya le echan mano a todo. Yo llamo al gobierno a superar este conflicto que ha creado, puntualizando que el sector de enfermería está molesto y espera que el gobierno pueda escuchar a los afectados, porque nosotros no queremos que hayan más y más movilizaciones de otros gremios. Y la verdad que de seguir así, lo más seguro que esto ocurrirá dentro de las próximas horas, dentro de los próximos días. Las enfermeras y enfermeros son los que tienen a cargo la mayoría de los procesos que se realizan en la atención de salud. Y sin ellos, los hospitales definitivamente no pueden funcionar.